lo de la compañía nos pide el dinero para subvención. Para subvención la Diputación no va a dar dinero, porque tendríamos que darle a esa compañía y a otras más que te está trabajando para que venga. Te está trabajando con tus operadores de distintos puntos para traer el máximo posible de personas a nuestra provincia. Y nosotros lo que decimos es que nos diga dónde tenemos que hacer la promoción para que desde la Diputación se haga la promoción, no solamente para subvencionar a esa compañía que de aquí para atrás nunca ha pedido nada y ahora sí quiere pedir 200.000 euros exclusivamente para subvencionarse ella. Y nosotros queremos gastarnos esos 200.000 euros o lo que haga falta en promocionar la provincia para que vengan con esa compañía, con otra y con otra. Por lo tanto, queremos hacer una promoción de la provincia abierta, abierta, para que conozcan nuestra provincia y para conseguir el máximo posible de personas de otros países. Pero como subvención para subvencionar los vuelos, creo que sería un disparate. Creo que sería un disparate. Y así incluso muchos de los hoteleros y muchos empresarios nos lo dicen que sería un disparate. Incluso de algunos tus operadores también nos comentan que lo bueno es una promoción fuerte de la Diputación en aquellos países que podemos conseguir algunos turistas. Y así lo vamos a hacer. Claro, nosotros no éramos conocedores hasta hace pocos días que estuve hablando con la gerente y le pidió para seguir viniendo 200.000 euros de subvención para esos vuelos. Conmigo no, ni con el vicepresidente tampoco. Y con, yo creo que con la gerente tampoco. Pero yo creo que las cosas es que no se hacen. El patronato no es una empresa particular. Es un patronato de turismo, es una empresa pública que está al servicio de unos objetivos públicos y no al servicio de unos objetivos de una empresa que lo que quiere es, si conseguimos tres, cuatro compañías que pueden venir, si nos pide cada una 200.000 euros de subvención, pues ya me diréis qué hacemos. Yo prefiero hacer una campaña de publicidad ofreciendo todas las bellezas que tiene nuestra provincia, que son muchas, y que sean conocidas en el mundo entero, y eso es lo que estamos haciendo. La gerente, desde que tomó responsabilidad en el patronato, está haciendo viajes, está teniendo reuniones desde la agencia del Corte Inglés a los distintos operadores de toda Europa y algunos fuera también de Europa, porque hay mercados muy importantes que posiblemente este año tengamos algunas visitas de esos mercados.